este. Y todos los años, no apoyes en la Plaza de Toros de San Cristóbal, ni en ninguna otra plaza de Venezuela y el mundo, el rito sádico y repugnante de las corridas de toros. Los toros, al igual que todos los animales, sienten. ¿Te gustaría que te pincharan el lomo, te torturaran, te cortaran una oreja o el rabo? Piénsalo. La tortura no es arte ni cultura. El arte libera y engrandece el espíritu. La cultura favorece el desarrollo del mundo. No a la matanza de toros en ninguna corrida de este estado ni en ninguna plaza de toros del mundo. Una producción de la Fundación Comunitaria Guásimos, Poder Popular, Autonomía y Dignidad. No a la matanza de toros en ninguna corrida de este estado ni en ninguna plaza de toros del mundo.